eso. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Una vez más agradecidos por su presencia en esta convocatoria. El día de hoy vamos a cumplir con una obligación de nuestro gobierno municipal del Alto. Tenemos entre varias tareas, una que es importante y fundamental, el hecho de poder trabajar en la mejora de los servicios que podamos tener como institución, y en ello precisamente está pues uno de los servicios primordiales en tema de salubridad, en tema de imagen y otros con el servicio de la basura. La empresa municipal de fiscalización de aseo es una de las empresas descentralizadas que tiene el gobierno municipal, y basándonos en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Municipalidades, es que nosotros tenemos la función, la responsabilidad y la obligación de poder nombrar a nuestro gerente de la empresa descentralizada del gobierno municipal. Es así que los presento acá, licenciado en economía con maestría en gestión y política pública, el licenciado Giovanni Pacheco, para que pueda él asumir esta responsabilidad, la cual me permito, por favor, licenciado, tome aquí frente a los medios de comunicación. El juramento que corresponde para poder hacerse cargo de este trabajo fundamental e importante para nosotros, para así mostrar transparencia, mostrar mejora en esta institución, pedirle que haga la señal de su creencia y que pueda jurar por Dios, por nuestra Constitución Política del Estado, por nuestras normativas legales como la Ley Municipal de Municipalidades, pueda jurar por el nombre de nuestros vecinos y vecinas salteñas, salteños, a poder cumplir y hacer cumplir todas estas normativas legales en su nuevo cargo de gerente general de MALT, en beneficio, siempre en beneficio de toda y cada uno de los vecinos y vecinas salteñas. ¿Usted está dispuesto a poder cumplir y hacer cumplir estas normas? Si así fuere, que Dios, la patria, que nuestra población lo juzguen, lo apremien o lo demanden. Queda usted posesionado con un nuevo gerente de la empresa de MALT descentralizada en nuestro gobierno municipal del Alto. Gracias, gracias Giovanni. Gracias, un gusto. Muy bien. Muy bien, el licenciado Giovanni Pacheco va a dar un poquito de su experiencia laboral también que tiene y se va a manifestar al respecto. Y las metas, objetivos que tiene a partir de la fecha. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, en primer lugar, por la presencia de todos ustedes. Lo primero que quiero decir a toda la población alteña es mi agradecimiento por haber considerado mi nombre para que yo me haga cargo de la gerencia general de MALT. Y este mi agradecimiento profundo es a la licenciada Soledad Chapetón, nuestra alcaldesa de la ciudad de La Paz. Muchas gracias, licenciada, perdón, del Alto. A corto plazo, mi actividad se va a centralizar en hacer respetar los estatutos de la empresa municipal de la ciudad de aseo de la ciudad del Alto. Eso va a significar que voy a organizar, voy a administrar de la manera más eficiente la EMALT. Y por otro lado, también voy a asegurar, voy a garantizar a toda la población del Alto que la prestación y el funcionamiento del servicio de aseo se lo haga de la manera más oportuna, de la manera más eficiente, sostenible, para beneficio de toda la población del Alto y de cada uno de los salteños que viven en esta ciudad. ¿Qué experiencia tienen en el tema? El medio ambiente particularmente tiene alguna experiencia porque se trata de basura. Sí, yo tengo una experiencia y como ya lo dijo la licenciada Soledad, nuestra alcaldesa. Yo tengo una licenciatura en economía, tengo una maestría en gestión y políticas públicas y tengo una amplia experiencia en haber trabajado en una empresa que ha visto muchos temas, desde el tema de medio ambiente, también desde administrar personal, también desde administrar la parte laboral, la parte financiera, porque hay que considerar que EMALT, si bien tiene una personería jurídica de derecho público, pero es una empresa que genera ingresos, es una empresa que tiene personal, es una empresa que tiene que hacer un control de costos y tiene que generar valor, pero en este caso tiene que generar valor público, es decir, tiene que satisfacer las necesidades de toda la población de la ciudad del Alto. Yo vengo de la Sociedad Boliviana de Cemento y es precisamente eso, es lo que me avala para que yo pueda enfrentar este gran reto, como es el de administrar una empresa pública, como es EMALT. ¿Se reducen los costos o se incrementan? ¿Cómo se va a hacer una evaluación? Lo primero que voy a hacer es revisar todos los documentos, voy a revisar el presupuesto de la gestión fiscal del año 2015, voy a trabajar con el equipo que en este momento es parte de EMALT y luego de un diagnóstico voy a tomar las decisiones que correspondan. ¿Sabía que existen varios procesos? Sí, los conozco, precisamente va a estar dentro de ese trabajo inicial que voy a hacer. Voy a hacer una revisión de todos los procesos legales, laborales que tiene EMALT. ¿Ya se ha homologado la resolución que aprobaron los concejales? La ley municipal sobre el tema es deducir el tema del control social concretamente. Pero hace unos minutos hemos recibido la información, por supuesto que vamos a tomar en cuenta y aplicar la misma normativa legal y todo este procedimiento siempre lo vamos a hacer en beneficio de nuestra ciudad. Eso es importante. Cambiar el personal, como tal vez se pueda manifestar, es para bien. Son profesionales, por supuesto, que tienen la capacidad de poder asumir una responsabilidad de esta envergadura. Hemos mirado algunos antecedentes pasados de la empresa y definitivamente no hemos encontrado ese profesionalismo. Y por eso me he quejado en alguna oportunidad con ustedes, en las reiteradas oportunidades que hemos hecho para que el anterior gerente pueda presentarnos una información precisa. Esa es una de las primeras tareas que encargamos ahora a nuestro gerente, que se pueda recibir una información efectiva de lo que realmente tenemos en la empresa y podamos tomar las acciones posteriores, siempre con el objetivo de mejorar, que esa empresa se pueda volver como se ha creado en un inicio, en una fiscalizadora y en el procedimiento también de mejora continua, que es su responsabilidad. Alcaldesa, le han denunciado a uno de los administradores de EMALT, concretamente, que tiene un asociante varios problemas, dice el que administra concretamente. ¿Qué va a hacer con ese proceso? Son procedimientos que tenemos que cumplir. Hoy día posesionamos a nuestro gerente, él hará su informe las próximas horas para poder tener una apreciación de lo que corresponde dentro de las futuras acciones que vamos a asumir. Si me permite cambiar de tema, el presidente del No, no vamos a cambiar de tema, ese es el único tema para el día de hoy, ¿ya? Concretamente, ¿se va a revisar el contrato como usted ha anunciado? ¿Cuándo se revisa el contrato con Trébol? Vamos a recibir una información como corresponde del gerente y vamos a, por supuesto, después de tomar el cumplimiento legal de la ley, después de haberla promulgado, vamos a hacer la invitación y la convocatoria a una primera reunión de directorio. Muchísimas gracias, muy amables. Municipal, se ha puesto en consideración el proyecto de ley municipal que ha sido trabajado de manera coordinada con el Ejecutivo Municipal. Hemos aprobado, 6 concejales son los que le han dicho sí a esta nueva ley municipal, principalmente por el tema de la reducción del directorio de 18 a 6 miembros, ¿no? 4 miembros que van a ser parte del Ejecutivo Municipal, funcionarios que están muy relacionados con la empresa EMALT, como también se ha planteado que nuestra alcaldesa Soledad Chapetón pueda invitar a un miembro de alguna organización social que seguramente va a estar en debate las próximas horas. Otro de los temas también que establece la normativa, esta ley municipal, es que no se va a cobrar un solo centavo como dieta de ningún miembro del directorio que a partir de esta promulgación de la ley municipal se pueda establecer, no puedan cobrar un solo centavo. No es lo que... Habla el consejero Oscar Huanca. Son cuatro miembros que van a ser funcionarios del Ejecutivo Municipal, pero que tengan un relacionamiento muy cercano con la empresa EMALT, para que pueda ser muy objetivo el tema de control y específicamente el tema de fiscalización. Se va a invitar a un miembro de alguna organización social que, de hecho, nuestra alcaldesa va a definir las próximas horas, ¿no? Y vuelvo a plantear de que no van a tener ningún tipo de dieta los miembros del directorio. Efectivamente, no ha estado un poco en debate ese tema. Algunos concejales han planteado que podamos esperar la decisión de algunas organizaciones sociales, pero nosotros tenemos planteado que en el tema de control social son natos las organizaciones sociales, es lo que establece la Constitución Política del Estado, ¿no? Por lo tanto, se trata de buscar mayor eficiencia y que no haya gastos onerosos como ha habido hasta este momento. 18 miembros que cobraban 500 bolivianos por sesión, ¿no? Y ahora se ha planteado de que no van a cobrar un solo centavo. Va a ser una decisión de la alcaldesa, pero que también nosotros vamos a acompañar en esta decisión. Ya no hay absolutamente un solo centavo de dieta. Cualquier recurso que pueda venir a la ciudad del Alto, bienvenido, ¿no? De parte del gobierno central, de parte del gobierno departamental. Esperamos tener una reunión muy pronta con el presidente de todos los bolivianos, con el vicepresidente, para que también nosotros podamos plantear nuestro punto de vista con relación al tema de los requerimientos que tiene la Ciudad del Alto en cuestión de obras. Tenemos entendido que por lo menos a partir de los concejales va a venir alrededor de 75 millones de bolivianos para el tema de las zonas dignas con relación al tema de los en los estados, lo cual nos parece bien, pero también esperemos que no sea todavía producto de los celos o producto de lo que ha generado el 29 de marzo, teniendo un candidato que a la final ha sido derrotado por nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, que hoy ya está constituido de manera legítima y de manera legal. ¿Cuándo se estarían reuniendo, don Oscar? Esperemos que sean los próximos días, ¿no? Por lo menos nosotros vamos a plantear a nuestra alcaldesa que podamos emitir una nota al presidente, porque queremos llevarle al presidente los proyectos a diseño final, que tengan estudio TESA y que tengan estudio de identificaciones. De todas maneras, estamos hablando de hecha obra, estamos hablando de obras macro, pasos a desnivel, estamos hablando de la misma terminal bimodal que debería de tener una participación concurrente en el tema económico. Ahora, en su criterio, ¿el paquete del presidente que está anunciando será más político o más de beneficio? Tiene que ser más de beneficio, no más allá del tema político. Consideramos de que la ciudad era alto. Yo estoy seguro y voy a manifestar de manera vehemente que el presidente de todos los bolivianos tiene una deuda social con la ciudad del Alto. Quiero recordar de que hace 2 años, en el aniversario 27 de la Ciudad del Alto, hace 3 años, perdón, el presidente de todos los bolivianos se ha comprometido 30 millones de dólares como inversión. Hasta este momento no se ha cumplido. Ahí están los medios de comunicación, el Alteño y otros medios de comunicación escrito, donde ha manifestado 10 millones de dólares para la construcción del Hospital del Sur de tercer nivel en Cosmo 79. Hasta este momento no existen esos recursos económicos. Se ha comprometido el presidente de todos los bolivianos 10 millones de dólares para la construcción de un paso a desnivel en La Ceja. Se ha comprometido también a 10 millones de dólares para el tema del equipamiento del Hospital del Norte, que evidentemente en este momento, si bien está en funcionamiento, no está acorde a las necesidades de la población alteña en el tema de salud. Y por lo tanto, cualquier inversión que pueda venir de parte del gobierno central, bienvenido, pero esperemos que no sea un tema netamente político. Aparte, ¿ustedes como municipio van a generar recursos económicos? Porque el presidente en ejercicio ha señalado que todo gobierno municipal o gobernador tiene que producir también. Efectivamente, estamos con ese afán, con ese fin, sin duda alguna, si bien nosotros dependemos casi el 80% en el tema de recursos económicos de parte del gobierno central, ya tenemos que ir generando también cómo vamos a consolidar mayor cantidad de recursos económicos y, lógicamente, el tema de la eficiencia, que los recursos económicos puedan destinarse más al tema de inversión pública. ¿Y en qué se ha pensado, si hablamos de producción? Principalmente en el tema de la eficiencia, destinar mayor cantidad de recursos económicos al tema de obras. Nuestra alcaldesa Soledad Chapetón ha disminuido de 10 secretarías a 8 secretarías, eso implica eficiencia, destinar mayor cantidad de recursos económicos. Obras grandes, no es lo que nosotros vamos a encarar. Tenemos una oferta electoral que se tiene que cumplir. ¿Esas obras grandes pueden producir recursos económicos al mismo municipio? No. Más bien, nosotros tenemos que 1.800 millones de bolivianos tiene la ciudad del Alto como recursos económicos. Una pena que el 65% se destina al tema de gasto corriente, gasto recurrente. Hemos planteado de que la reducción en el tema de burocracia tiene que destinar mayor cantidad de recursos económicos al tema de inversión pública. ¿Cómo el municipio se vuelve productivo? Porque también tiene que generar sus propios recursos. Hay que ir generando políticas públicas en todos los temas, ¿no? ¿EMAL y estos sería temas, una de esas? No, EMAL es más de... Es una empresa descentralizada que su rol es el tema de fiscalización. Desarrollo productivo. Bueno, vamos a trabajar. No tiene nada.